soy como el salmón, nadando a contracorriente. Soy como el verso escrito por la pluma más siguiente. Soy diente de serpiente entrando en tu vientre. Soy esa idea nueva que no acepta tu mente. Sigue el ritmo más caliente, el temor de la gente, el miedo que a ti hombre de bien te da el indigente. Soy un diamante por pulir una propuesta indecente. Un soldado que perdió su batalla más importante. Soy Dante, su infierno, tu último instante. Soy un mundo y de esta vida soy pisado de elefante. Soy ruido, soy silencio, enfermedad sin remedio. Necesito insensato, soy armas al asedio. Soy el salmón nadando a contracorriente. Soy lo que ves yo, soy el de siempre. Soy el salmón nadando a contracorriente. Aunque diluvie, yendo de frente. Soy el salmón nadando a contracorriente. Soy lo que ves yo, soy lo de siempre. Soy el salmón nadando a contracorriente. Libre, puro, fuerte, siempre. Soy el suelo del underground del rap que no te gusta. Soy la última calada de esta chusta. Soy la pasta y las putas de las que fardas. Soy las balas de fogueo que disparas cuando hablas. Soy las cosas que chupas para estar donde estás. Soy la voz de tu conciencia que te dice que apesta. Soy tus muestras de respeto forzado. Soy tu pose, tu pasado. Los gramos de coca que has limpado para no sentirte frustrado. Soy todo lo que siempre has deseado y nada lo que has encontrado. Soy el en sí del que has hablado. Sí, las patadas en el culo por bocazas que te han dado. Soy el salmón nadando a contracorriente. Soy lo que ves yo, soy el de siempre. Soy el salmón nadando a contracorriente. Aunque diluvie, yendo de frente. Soy el salmón nadando a contracorriente. Soy lo que ves yo, soy lo de siempre. Soy el salmón nadando a contracorriente. Libre, puro, fuerte, siempre, siempre, siempre. Soy tus sueños, tus pesadillas, lo que amas, lo que odias. Soy más insoportable que una exnovia que te agobia. Soy el salmón nadando a contracorriente. Sé que morir se muere, pero de pie mirando al frente. Soy todos los poemas que he escrito, las mentiras y verdades que he dicho, las boludeces que vengo escuchando desde chico. No me comas la cabeza con tu odio filosófico. Mi bandera lleva un sol, es un graffiti, no un gráfico. Soy mágico, a veces trágico, pesimista hasta el extremo. Y solo feliz cuando amo. Soy el perro que muerde la mano, la espina de la rosa, la sangre en el ramo. Soy rap, tú no eres nada a mi lado. Soy el salmón nadando a contracorriente. Soy lo que ves yo, soy el de siempre. Soy el salmón nadando a contracorriente. Aunque diluvie, yendo de frente. Soy el salmón nadando a contracorriente. Soy lo que ves yo, soy lo de siempre. Soy el salmón nadando a contracorriente.